vayas a manejar, para que esta noche salgas a bailar. Bájate del coche, no vayas a manejar. Suavecito por aquí, suavecito por allá, yo me quiero divertir hasta por la madruga. Suavecito por aquí, suavecito por allá, yo me quiero divertir sanamente y sin parar. Si me ofrecen droga yo digo que no, espero que lo mismo tú puedas contestar. La droga en tu cabeza produce terror, bailando la cumbia te puede superar. Suavecito por aquí, suavecito por allá, yo me quiero divertir hasta por la madruga. Suavecito por aquí, suavecito por allá, yo me quiero divertir sanamente y sin parar. Y dice la jarana, la jarana, na na na na na na na na na na na. Cristian Alfredo, Eliana y B. Sanamente y sin